you walk, still the way you talk, when you walk that walk, when you talk that talk, yeah, you knock me out, you knock me off my feet, said I need you right now, oh, I mean right now, I don't mean tomorrow, oh, said I mean right now, oh, come on, come on, come on, come on, shake it up, baby! La Casa Radio, la casa del rock, presenta ¿Qué tal amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de los especiales de la Casa del Rock. Estábamos escuchando algo de... previo a la transmisión, algo de Eric Burdon. Vamos a seguir fondeando con este fabuloso material de Eric Burdon. Es un material que lanzaron, es de lo mejor de los Animals, pero es una producción del 2015 al parecer, y hay algunas versiones que volvieron a grabar, algunos temas, que no son remasterizados, estos son regrabados. Y se oye padre la voz de Eric Burdon, sí, se oye bastante diferente, hasta parece que ni es él. Vamos a escuchar esta canción que se llama Don't Break Me Down, para que vayan escuchando un poquito acerca de este material. A ver, vamos a poner algo de esto. Vamos a abrir así en caliente, ¿no? Vámonos con esto. Don't Break Me Down, Eric Burdon and the Animals. I feel I'm nothing in your eyes. Makes me feel like giving up, cause my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you, do all the things that you want me to. I will make, I'm ready to give as well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything I need your love. Then troubles are easy to rise above. Down, the Animals. Una versión fresca, se oye chida, a mí me gusta. Les digo, son algunas versiones, algunas regrabaciones que hicieron The Animals. Al parecer, por allá por el 2015, si no me equivoco. Pero Es un material que se oye interesante, se oye fresco. Vamos a empezar acá a saludar a la banda. Alexa ya se hace presente por acá, dice: saludos a todos los amigos. Los amigos y conectados de la casa del rock, ya presente para escuchar buena música. Saludos, me manda saludos Alexa. Mi buen amigo Luis Lobo, saludos. Ángel de I Am. Rola de Mike González de su anterior banda I Am, que la escribió su hijo Ángel. Bien, entonces Luis, si enseguida transmitimos esa rola, ya la pusimos alguna vez y vamos a recordarla nuevamente. Nuestro buen amigo David Maldonado, ese maestro de pintura, tremendo maestro, que domina las artes plásticas y que es un gran rockero. También anda por acá presente, ya listo para escuchar buen material. Hace rato me dice, ya listos para iniciar con la transmisión. Bien, pues vamos a lanzar esta rola que pide nuestro buen amigo Luis Lobo en caliente. Ángel, de la banda I Am. Y esto dice así. Baby, won't you be my oh, Eso fue Ángel de I Am, banda mexicana de heavy metal 100% que defiende el estandarte del heavy metal en español. Actualmente han estrenado su disco Ángel. Eso fue por allá por el año de 2017 más o menos. Pues una tremenda banda mexicana que es, ahora sí que tiene ese gran poder metalero. Y aquí lo podemos escuchar, ahora sí que en... Ahora sí que en el poder de su música, ¿no? Se muestra toda esa energía del metal. Y pues bueno, esa canción, como bien nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo, es de la banda de Mike González. Y fue esa rola escrita para su hijo. Por ahí como que leí algo, ¿no? Que después de que lanzó esa canción, como que todo empezó a resultar mejor, ¿no? Se reencontró, creo que con su hijo. Pues qué bueno, ¿no? Ahora sí, lo que hace la música, unir a la familia también. Vamos a seguir poniendo música de fondo por acá. Vamos a poner aquí lo que teníamos acá de Eric Burdon. Seguimos saludando a la banda por acá. José Lara, ese que se llama José. Ya escuchando. Ahora sí, está difícil encontrar cómo se escribe esa banda de allá. Allá. Déjate, lo escribo. Ahí está, José. Ya sabes que luego la pronunciación está media chida, ¿no? Acá, al estilo de acá de Escapo. En la Reynosa, en Ciudad de México. Bien, pues estamos aquí. Es una noche como tranquilona, como que estamos medio relajados. Como para pedir material el día de hoy. Pero pues bueno, ya saben, aquí vamos buscando material que no va a faltar, ¿no? Para compartir aquí con la banda. Hay mucha música muy, muy chida. Vamos a poner esta rolita que está de fondo. It's My Life. También es una versión nueva de Animals. Vamos a escucharla. Y después lanzamos otra rola que pidió también nuestro amigo Luis Lobo. Esto dice así: It's My Life, The Animals. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. It's my but someday I'll treat you real fine. It's My Life, The Animals, una canción que lanzaron por allá por el año de 1965, ya hace bastantes ayeres, más de 50 añejos. Es una banda, como les digo, ya bastante veterana, pero que sigue vigente, siguen haciendo buena música, siguen haciendo algunas versiones y siguen girando por el mundo. Son de esas bandas añejas, pero bien, bien sólidas, ¿no? Se mantienen bien cañón, como los Rolling Stones y otras bandas más por ahí. Ya son de antaño, pero siguen aferradas a los escenarios y a hacer buena música. Bien, seguimos por aquí. Parece que José ya lo saqué del apuro de la letra. Bien, entonces. Cuéntenos, chicos, chicas, cómo les ha ido durante la semana. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho para sortear estos momentos? ¿Cómo les ha ido en cuanto a trabajo, en cuanto a salud? Lo que nos quieran comentar, ya saben, es bueno de repente compartir aquí en la audiencia, con la audiencia más bien, algunas cosas personales que nos puedan servir, ¿no? También de alguna manera como un referente, ¿no? Para actuar en ciertas situaciones. Yo por acá, pues le he pasado bien, bien sorteando, ya saben, de repente uno tiene alguna molestia, algo así, pues tiene que moverse al doctor, ya saben, a que lo chequen y seguir las recomendaciones muchas veces, ¿no? De los doctores para salir adelante en ciertas situaciones. Si les cuento que a finales de diciembre, por ahí más o menos, a mediados más o menos de diciembre, me sentí medio raro. Y me fui al doctor a que me checaran para ver si tenía por ahí algo. Y pues sí, me mandaron a hacer unos análisis, ya saben, de sangre, el electrocardiograma, ¿qué más? Pues varias cosas, ¿no? Inclusive también un ultrasonido, ¿no? De los intestinos, para ver si no tenía por ahí algo, ¿no? Porque me dolía un poco los intestinos, sentía ahí una molestia, unos piquetitos medio incómodos. Pues ya fui y me hice todo eso y me recetaban, ya saben, algunas cosas, pero pues no había efecto. Ya como quiera, pues pasé el año. Y empezando el año, pues me empecé a sentir así como, igual, como medio incómodo, ¿no? Con los intestinos, me sonaba, me burbujeaba acá, como que la panza cada rato, como si estuviera bien lombriciento acá. Y bueno, pues ya fui otra vez al doctor a que me checaran y total ya me recetaron otras cosas, según que porque era irritación de los intestinos, ¿no? Del colon. Pues ya me tomé eso y nada. Lo que pasa es que por lo regular me iba con médicos generales, ¿no? Y hay veces que, pues, como no tienes unos síntomas tan claros, como que luego es medio difícil luego atinarle a la situación, ¿no? A tu padecimiento. Entonces ya decidí, pues, mejor irme con un especialista, ¿no? Con un gastroenterólogo. Y ya el gastroenterólogo, pues, ya me checó. En caliente llegué y me empezó a hacer una serie de preguntas. Ahora sí que sin decir agua va, ¿no? Me las empezó a decir. Acá hacer las preguntas y yo como podía, pues, de volada, ¿no? A responderle. Trataba yo de como que de abundar un poquito más en las respuestas, pero pues no me daba chance. En caliente me cortaba y me hacía la siguiente pregunta. Pues bueno, pues ya le contesté y él, basándose en todo lo que le respondí, me mandó a hacer unos análisis, también uno de sangre y uno de excremento, ya saben, ¿no? Y pues ya me los hice, se los entregué y pues resulta que me detecta, ¿no? Ahí algunas cositas. Eran unas bacterias que me estaban ahí molestando. Y él me dice que era salmonela. Hay varios tipos de salmonela, ¿no? Ya estuve investigando por ahí. Pero me dice que sí, pues que estaba, ahora sí que ya un tanto avanzada la cosa, pero porque ya se me había ido a la sangre, ¿no? Ya no estaban nada más en los intestinos. Y pues bueno, ya me recetó, me dio mis medicamentos y pues luego, pues ahora sí que empecé a sentir como que la diferencia, ¿no? Ahora sí que diferencia con los otros medicamentos que había tomado, que nada más eran como para calmar los síntomas, la irritación y todo eso, pero en sí no atacaban lo que era la bacteria, ¿no? pues ya con los medicamentos que me dio este gastroenterólogo, pues ya empecé a sentir la diferencia, ¿no? La mejoría. Fueron 15 días de tratamiento acá con antibióticos. Y ya posteriormente, pues ya nada más como para aliviar el estómago y los intestinos, así como para darles tregua, ¿no? Por todo lo que vivieron en esos momentos. Y pues bueno, pues también en cuanto a la comida, pues ya saben que no le entra uno a cualquier cosa, porque ya saben que se irrita de repente el estómago, se te irritan los intestinos. Y pues bueno, tuve que seguir una serie de recomendaciones, ¿no? En cuanto a la alimentación también. Pues que sí, traté de apegarme lo más que pude. Y últimamente pues ya empecé a, después ya de más de un, ya prácticamente ya casi un mes de tratamiento, pues ya empiezo a notar la diferencia y empiezo a poder comer un poquito más normal, entre comillas, porque ya cambié mi alimentación y voy a empezar a dejar algunas cositas un poco fuera o tal vez comerlas un poco menos, ¿no? Con más moderación. Ya saben que luego uno de repente sí le entra duro algunas cosas, pero pues bueno, ya con estas experiencias, pues bueno, hay que cuidarse, ¿no? Pues bien, pues seguimos por acá. Después de este chorro intenso que me acabo de aventar, vamos a seguir saludando a la banda por acá. ¿Quién anda por aquí? A ver, ¿quién anda? El Fabián. Mandando manita arriba. Vientos, Fabián. Qué bueno que andas por aquí. Pues sí, así fue la situación. Entonces, pero ya saben, yo me mantuve aquí como que, pues sereno, ¿no? Ya saben que hay que muchas veces llevar la cosa con calma. Y pero no dejar de actuar, ¿no? Muchas veces por el miedo que hay. Luego, en estas épocas, pues como que tenemos miedo de ir al doctor, ¿no? Pero pues no, más vale, ¿no? Cuando uno se siente mal, ir. Ahora sí que con las medidas de seguridad, pero agarrar valor y moverse. Y me llevé la sorpresa, ¿no? De que mucha gente, por sí que de todas las edades, ¿no? Había ahí jóvenes, niños, personas de la tercera edad ahí atendiéndose, ¿no? Sus males. Y eso es interesante porque muchas veces la gente por miedo, pues, se queda en casa, no sale y empeora la situación y ya cuando quieren hacer algo, pues ya es bien complicado, ¿no? Ya se complican las cosas. Por eso es mejor, si ahí tienen alguna molestia por ahí, pues no duden y muévanse, muchachos. Antes de que las cosas luego se compliquen, ¿no? Salmonella suena fuerte, dice este José. Pero por un lado, qué bueno que lo detectaron y tu tratamiento funcionó chido, dice. Uno se cuida del virus de moda y no sabemos qué otros bichos nos quieran atacar también. Sí, hay muchos bichos por ahí, ya sabes, muchos bichos raros. Y no tan raros, ¿no? También muchos conocidos. Que sí, que pues sí nos causan ciertos estragos. Pero como les digo, pues hay que estar ahí pendientes y sí atenderse, ¿no? Lo más que se pueda, porque luego sí uno deja las cosas y se complican. Pero pues bueno, seguimos por acá. Vamos a seguir poniendo material. Y aquí Luis Lobo nos manda también un material, dice The Avent Equation Patterns of ¿qué? Patterns of Spiraling Reality. Ahora sí que va a estar más cañón para ti, José. Dice que también formó esa banda de Monterrey que editaron en 2020 este material. Creo que también la formó Mike González. Vamos a escucharlo, este material que nos comparte Luis. Luis acá compartiendo el material de algunos camaradas con los que ya también ha, pues, ha rolado durante un buen rato, ¿no? Un buen tiempo acá en el rock. Vámonos con esto que dice así: The Avent Equation Patterns of Spiraling Reality. Spiraling Reality. Y esto dice así. Davian Equation con su tema Patterns of Spiraling Reality. Es una banda que suena muy gabacha, muy europea, no suena nada norteña, nada mexicana. Tiene ese toque progresivo bien cañón, bien Dream Theater, pero suenan bien, bien, bastante chido, muy, muy cañones. Son músicos de tremendo, tremendo nivel. Vamos a leer un poco por acá. The Even Equation es una banda de metal progresivo originaria de Monterrey, México. La agrupación cuenta con un EP y dos discos larga duración en su haber. El último material, titulado Remains of Oblivion, fue lanzado al mundo el pasado 4 de diciembre de 2020 a través de las principales plataformas digitales y editado físicamente por Concreto Records para México y Latinoamérica. Concreto Records es un sello mexicano que es bastante, bastante bueno, ¿no? Por ahí comentan aquí mismo en la página de esta, donde están haciendo esta reseña de esta tremenda banda llamada The Even Equation. Bien, entonces, sí, la página se llama La Hora del T-Rock. Está chido, ¿no? Tiene buen título, La Hora del T-Rock. Bien, pues eso no. Nos comenta, nos comparte Luis Lobo. Me dice, no formó de formar en la fila de peticiones, sino que me formo, más bien dio a entender, me formo en la fila para esta rolita, ¿no? Yo entendí como que le puse el acento ahí en la O, formó, y se lo acredité yo al vocalista de I Am, pero pues no, esta era otra onda, ¿no? Se formó en la fila Luis para pedir otra rola. Bien, entonces seguimos aquí en la onda. Seguimos con la musiquita de fondo de Eric Burdon. José Lara dice que... dice, esta semana encontré una banda muy acá. Espero puedan poner una rola de ellos, por favor. Se llama Marranators, desde San Luis Potosí, y la rola se llama Titiriti, Titiriti, una rola muy marrana. Mientras ahorita la ponemos, vamos a irla preparando. Una rola muy marrana. Aquí la tenemos preparada. Nuestro buen amigo Waldo Manuel, tarde pero aquí reportándome. Qué bien, qué bueno que estás por acá, Manuel. Gran rockero también. Ha sido la casa del rock. Indira Violeta también anda por aquí ya conectada, viendo el reloj. Ahí pone un muñequito ahí. Es un GIF. Viendo su reloj, dice, no, pues ya casi son las 10 para comenzar la transmisión, ¿no? De la Casa del Rock. Bien, pues vamos a lanzar ese tema que pide nuestro buen amigo ese que se llama José. Con la banda Marranators, Titirliti. Vamos a escucharlo y saber qué tal está. Una rola muy marrana, a ver. Esto dice así. Vale, cabrón, sigues tú, ya vale. Ahí voy, cabrón. Estás un chingo. Ahí voy. Ahí va. Pucha, mola, la chingada. Me la pelaste. Ni madres, güey, estás haciendo trampa. We'll be right back. Ya acabó la rola en cuéntame. Bien, eso fue los Marranitors. Titiriti. Una rola muy marrana, como dice ese que se llama José. Sí, me recordó un poquito a los tres cochinitos de Green Jelly con Rambo, ¿no? Sí, se oye muy marranos estos de los Marranators. Y estaba checando aquí en, un poquito aquí en ahora sí que en la web. Nos comenta José que son de San Luis Potosí y tienen varios temas con unos títulos bastante graciosos. Hay un título que dice De tus pedos hediondos me enamoré. El otro tema es Puercas, luchonas y cabronas. El otro tema es Eres tan mala como la carne de puerco. Pues bueno, unos temas muy ad hoc, ¿no? Con la banda. Pues bien, pues ahí está este material que nos recomienda nuestro buen amigo, ese que se llama José, gran conocedor del rock. Y de los marranos también, ¿no? De los Marranators. También hay un grupo por ahí que se llama Marrano, ¿no? Grupo Marrano que también tiene unas cosas bien graciosas, pero no son tan rockeros. Dice José, dice, yo eso que pedí la que tenía el título menos gacho. Sí, la verdad, José. Bien, pues eso fue Marranators. Y acá, yo también me formo. La del conteo final de Europa, dice Manuel. Vamos a buscarla. The Final Countdown. Sí, es una rola muy buena que ya tiene también un rato que no escucho. Vamos a poner acá la edición. Una edición extendida de este tema. The Final Countdown, el conteo final de Europa. Los Marranators ahí están en acción. Bien, entonces vámonos con esto que se llama el conteo final, la versión extendida, a ver qué tal está. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. El conteo final, Europa. Europa es una banda sueca de hard rock y glam metal fundada en la localidad de Upplands Väsby, un suburbio de Estocolmo, en el año de 1979 bajo el nombre de Force, por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Europa logró reconocimiento internacional en la década de los 80s con su tercer álbum The Final Countdown, que fue lanzado en el año de 1986 con un notable éxito comercial y vendió más de 15.5 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda fue uno de los más exitosos espectáculos de rock de la década y vendió más de 20 millones de álbumes en ese país y más de 60 millones de álbumes alrededor del mundo. No, pues vendió un buen de material. Una gran banda que sigue activa todavía en Europa después de tantos años también en el mundo del rock, con tremendos temas. Aquí comentan también en Wikipedia, ya saben, la enciclopedia mundial por internet, que sus últimos álbumes ya son más dedicados hacia el heavy metal más tradicional. Se alejaron de un poco de lo comercial y decidieron irse por un metal, me imagino que les late más, ¿no? Menos comercialón, pero ahora sí que más dentro de sus gustos personales, y eso es muy chido también. Bueno, eso fue para nuestro buen amigo Manuel, que está acá presente dándole recio al rock. Y acá nos comenta José: esos de Marranators pertenecen a un género metalero llamado pornogore. Yo hasta hace poco supe de ese estilo, y principalmente se trata de cantar como marrano metalero. Se me hacen graciosas las rolas. Sí, fíjate que ese pornogore ya tiene un resto, porque yo me acuerdo que Fabián me comentaba de ese estilo del pornogore y varias ondas medias acá, medias grotescas. Pero pues sí, existe todo eso, ¿no? Ese tipo de onda musical. Bien, todos. Un saludo para Fabián, que también anda por ahí escuchando la transmisión. Esperemos que pida material el Fabián. Bien, pues seguimos aquí en la onda. Cuéntenos qué están haciendo ahorita, aparte de escuchar la transmisión. ¿Qué hicieron durante el día? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué actividad fue la que realizaron? Y si cuando hacen sus actividades escuchan rock, o qué onda, o nada más esperan para que den las 10 y escuchar rock acá de manera intensa, aquí en la casa del rock. Yo esta semana me puse a hacer un poco de talacha también aquí en la casa, que había que reparar una bomba de agua, ¿no? Más bien, pues de repente, pues como que se trababa la bomba de agua, ya no quería jalar, ¿no? Se quedaba así como pegada. Y decidí desarmarla. Digo, voy a desarmarla a ver qué onda, ¿no? Pero ya saben, de repente se encuentra uno con los tornillos que ya están bien oxidados y bien duros. Pues como pude, ya le quité la destapé y le di una aceitadita. Una buena aceitada. Según yo la tapé bien, pero pues como que quedó media floja. Y a la hora de prenderla, pues sí, empezó a jalar agua, pero. Pero de repente como que se quedó trabada y empezó a sacar humo. Y ya la desconecté. Dije, ching, ya se quemó. Pero pues no, aguantó. Nada más como que se sobrecalentó porque una tapa no se la puse bien y como que estaba rozando ahí. Y se forzó un poco más. Entonces ya lo que hice pues ya es volver a quitarla. Y pues ya la acomodé bien, le apreté bien los tornillos. Ya conciencia. Y un tornillo que le volé. Pues le puse una adaptación ahí, ya saben, uno se las tiene que ingeniar como buen mexicano. Le puse un alambre por ahí bien amarrado, bien, bien sujeto, y pues ya pude sostener bien la tapa. Y ya jaló bien, ya pudimos ya subir agua, porque en estos tiempos de que se vienen ya de calores, pues empieza a escasear un poco el agua por aquí, por Azcapo. Entonces es bueno de repente tener tu tinaquito y subir agua, ¿no? Al tinaco para que no te falte cuando... Para los trastes o para bañarte, ya sabes que es importante, ¿no? Eso fue un poco de la talacha que hice durante esta semana. Que ya saben que de repente es bastante entretenido, ¿no? Estar ahí haciendo una que otra cosa. Vamos a poner algo de Eric Burdon, lo que teníamos aquí. Vamos a poner esa rola que está de fondo. Se me hace muy chida. La de Vientos de Cambio. Ya todos deseamos unos vientos de cambio en esta época, ¿no? Que vengan tiempos mejores y que podamos hacer una vida, pues, de una manera, pues, igual, pues, más consciente y más, pues, sí, más consciente principalmente, ¿no? Hacia el valor, hacia las cosas que tenemos, ahora sí que, en nuestra vida, y realmente darle valor a lo que se merece, ¿no? Vámonos con esto que dice así, Vientos de Cambio, Scorpions. We'll be right back. Wind of Change, vientos de cambio, Scorpions. Este tema se desprende de su disco Crazy World, que fue su undécimo álbum de estudio. Y es el álbum más exitoso de la banda, con varias certificaciones discográficas y con millones de copias vendidas. Ahora sí que gracias al éxito comercial de Vientos de Cambio, de esa tremenda canción, que se convirtió en, ahora sí que en una balada ícono, ¿no?, de las revoluciones político-sociales ocurridas tras el fin de la Guerra Fría. Por otro lado, y de acuerdo a ciertos críticos, es considerado como uno de los grandes, de las grandes grabaciones, este material tan bueno de Scorpions. Scorpions tiene muy buen material. Ahora sí que nos hemos encasillado mucho con sus baladas, pero no, tiene un material bien rockero, muy chingón. Bien, pues seguimos por acá saludando a la banda. Dice José, dice, un alambrito por mientras para sustituir un tornillo. Pienso que así ya se quedó esa bomba para la eternidad. Pues sí, esa bombita que reparé, pues de alguna manera, pues ya cuando sea necesario darle mantenimiento, pues ya no va a ser tan difícil darle, ahora sí que destaparla para darle ese mantenimiento. Esperemos que aguante un rato. Alex Thrasher, saludos aquí, su cuate Alex Thrasher. Aquí ya atento, escuchando la transmisión. Vientos, Alex, qué bueno que ya estás por acá. Dice Luis Lobo, dice, Scorpions grabó algunos de sus clásicos y quedaron muy chingones. Regrabó. Scorpions regrabó algunos de sus clásicos y quedaron muy chidos. Sí, eso de la regrabación está muy chingón. Nosotros seguimos regrabando los temas del primer disco. Sí, porque muchas veces hay cosas que quieres mejorar o quieres inclusive hacer una nueva edición, ¿no? Le quieres modificar alguna cosa. Y es muy padre, ¿no? De repente darle esa manita de gato o renovarla, ¿no? En cuanto a sonido, en cuanto a ejecución. Y la refrescas, ¿no? Ya le das una nueva versión. Es como los libros, ¿no? Los buenos libros. Que de repente sacas una versión y una edición. La siguiente edición le agregas algo, le quitas algo. Y así, ¿no? Van saliendo las nuevas ediciones en donde se va actualizando, ¿no? También, ¿no? Entonces es lo mismo con la música. A mí se me hace padre esa idea, ¿no? De ir reeditando los materiales, refrescándolos de acuerdo también a la época, ¿no? Porque ya saben que todo va cambiando, ¿no? Muchas veces hay cosas que igual ya no quieres decir, que es mejor luego quitar y modificar. Y también sonidos que quisieras que agregar, pues también lo puedes hacer, ¿no? Eso es padre, tener esa libertad creativa. Bien, por acá. Ya también pide, dice, Stand Up and Shout de Steel Dragon. La neta, no sé si así se llame la banda que la toca la toca en verdad. Ahorita la buscamos. Mi buen Manuel. Y acá un amigo pone, me manda una foto, mi buen amigo Alberto. Una foto de unos boxeadores, pero ponen un costal de papas y un boxeador acá con calzoncillo rojo. ¿Quién sabe quién estará peleando? Ya tiene un rato que yo me alejé de ver eso, del box, ¿no? Ya como que se me hizo así como una farsa luego. Que pocas peleas se me hicieron buenas, ¿no? Esas de Márquez contra Pacquiao, siempre, nunca me las perdí. Pero ya de ahí en fuera, pues ya nada se me hacía bueno. Dice José, creo hoy hay box. Sí. Pero como les digo, yo ya ni veo el box, ya ni veo la tele, me cae. De esos que no son, que son conocidos, pues quién sabe quién sea. Pero pues bueno, vamos a buscar este material que pide mi buen amigo Manuel. Vamos a buscar eso. Dice Stand Up and Shout Steel Dragon. A ver, vamos a buscarla. A ver, vamos a poner este material. Aquí lo tengo ya listo. Steel Dragon, Stand Up and Shout. Vamos a ver, vamos a escuchar ese material. De verdad, hay una banda que dice aquí, Hystarion 14, quién sabe si sea esa la banda. Pues vamos a ponerla, ¿no? Es que hay veces que la verdad no sabemos, no conocemos bien a los nombres de las bandas, pero pues vamos a ver. Esto dice así. Stand Up and Shout, Steel Dragon. Vamos a leer un poco acerca de esta banda Steel Dragon. Steel Dragon es el nombre de un grupo ficticio de hard rock y glam metal protagonizado por músicos reales, creado para aparecer en la película de Warner Bros. Rockstar. Es un grupo ficticio que nada más fue para hacer esa película de Rockstar. Recuerdo que sí llegué a ver esa película. Alexa la tenía y me invitó a ver la película. Está entretenida. Bueno, eso fue para nuestro buen amigo Manuel, que pidió algo de Steel Dragon, de esa banda ficticia, que se oye con bastante power, ¿no? Bastante punch, bastante pesadez. Vientos. Seguimos por aquí. Hay mucha música muy chida. Apenas ayer lancé un video ahí en YouTube. Un video donde tocamos Alexa y yo un cover de Caifanes, la de La Célula que Explota. Lo tocamos directamente desde el centro histórico de la Ciudad de México, completamente en vivo. Recuerdo que nos lanzamos a tocar. Ese fue nuestro primer día que íbamos a tocar ahí en el centro. Nuestra intención era ir a tocar y ganarnos un varo. Ya saben que hay zonas ahí donde se ponen los botargueros, las botargas. Y Alexa tiene un amigo que se disfraza del depredador. Y le comentó que si queríamos, había chance de que tocáramos ahí, ¿no? Ahí cerquita, ¿no? No en la misma zona donde están ellos, sino que del otro lado de la calle. Y pues ya platicamos, ya saben, con las personas que están encargadas de según dar los permisos, que ni siquiera existen esos permisos. Pero pues ya pues ya nos lanzamos. Ah, sí, eran los dioses ocultos. Sí. Yo la sé lo que explota, sí. Sí, bueno, el tema sí son los dioses ocultos, el tema que tocamos. Y total, pues ya nos dieron chance de tocar un domingo ahí. Y agarramos un buen lugarcito porque es un puesto de periódicos que por lo regular los domingos lo tienen cerrado. Y pues lo agarramos como ahora sí que como escenario, porque tenía techito y nos protegía un poco del sol. Llegamos ahí como a las 12 del día. Pues ya llegamos, empezamos a acomodar nuestras cosas. Y en eso que llega el señor Don Joaquín, el señor que estaba vendiendo ahí sus trompos, sus yoyos acá artesanales. Y el que le daba duro la matraca, ¿no? Llegó y a reclamar su lugar. No, pues que este es mi lugar, ¿no? Aquí es donde yo me pongo a vender los domingos. Pero no hay bronca, ahí, vamos a compartir escenario, ¿no? Yo me pongo aquí a un ladito y ustedes ahí, pues cámara. Así que agarró la onda del señor. Y pues bueno, pues ya, nos acomodamos chido y empezamos a ejecutar ahí la onda. Y ya saben, le metimos de todo un poco, ¿no? Metimos unas rolas instrumentales, unas rolas acá más rockeras, más pesadonas, unas rolas más poperas, había de todo, ¿no? Le metimos de todo. Y pues la experiencia estuvo chida porque pues llegaba todo tipo de banda, ¿no? De gente, ¿no? Ya sabes, en la calle. No falta que la gente que vive en la calle, ahora sí que los homeless, los que no tienen casa, ¿no? Que de repente pues andan por aquí vagando por aquí, por allá. Pues llegaba alguno por ahí, se sentaba un rato y a escuchar algo de rock, ¿no? Algo de música. O las señoras, ¿no? Que de repente pasaban por ahí a escuchar algo de música instrumental también, pues ahí se quedaban. Y otros, pues simplemente nada más pasaban, ¿no? Pero para no hacerse la más larga, empezaron a pasar unos policías, ya saben que nunca hacen falta, ¿no? y pues no, sobre el señor Don Joaquín, ¿no? A quererlo quitar de ahí, quitarle su puesto, ¿no? Llegó la camioneta y ya lo querían cargar. Y no, pues el señor se aferró a pelear su mercancía, ¿no? Porque pues está cañón, ¿no? Es una mercancía que sí, pues le deja su dinerito pues para sostenerse y nada más, así nada más para que lleguen y te lo quiten así nada más sin decir agua va, pues está cañón, ¿no? No, y pues no, pues la gente se empezó a juntar y empezó a apoyar al señor. Y también empezaron acá también a vernos a nosotros los policías, ¿no? Y a preguntar, ¿no? Por acá, por los, ya saben, por los walkie-talkie, ¿no? Esas ondas. Que sí, ¿qué hacían con nosotros, no? Preguntaba una policía, una chava. Y pues se escuchaba todo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con los músicos? Porque también hay unos músicos aquí tocando, ¿no? Aquí junto al señor. No, ¿saben qué tranza? Pues a los músicos nada más díganle que recojan sus cosas y que se vayan, no hay bronca. Pues bueno, no saben qué, pues agarren sus cosas y váyanse ya, ¿no? No hay bronca, ¿no? Con ustedes. Pues bueno, pues nos aguantamos tantito, ¿no? Pues para ver qué onda, qué pasaba con don Joaquín, ¿no? Porque pues sí, se nos hacía gacho también que... Pues que agarraran y que le quitaran sus cosas. Pero Nel, don Joaquín, me cae que se puso bien perro y defendió sus cosas y sí se iba a aventar a rifar un tiro con algún policía, ¿eh? Pero pues no, como que ya los policías vieron así como que la presión, ¿no? De la gente que se juntó. Y pues decidieron mejor ya irse. Sí le alcanzaron a quitar un poco de mercancía, pero le dejaron la mayor parte. Ya nosotros ya recogimos nuestras cosas, ya habíamos estado tocando un rato y ya nos fuimos. Pero sí, digo que sí es mala onda, ¿no? Que no haya chance, ¿no? De que te puedas desenvolver tranquilamente en las calles, ¿no? De la ciudad. Porque eso es muy, muy conocido, ¿no? De que los músicos son muchas veces acosados, ¿no? Por los policías, ¿no? De que siempre tratan de quitarlos y se los llevan, les quitan sus instrumentos o los multan. Pues sales perdiendo muchas veces, ¿no? Porque pues la verdad, pues luego hay veces que ganas poco varo. Y como para que te quiten tus cosas y tengas que pagar una multa, pues está medio cañón. Por eso ahí las autoridades tienen que ser un poco más conscientes en ese aspecto. Y pues no sé, de alguna manera pues regular eso, ¿no? Que haya chance de tocar en algunos lugares y que esté... Si no quieren que se ponga uno en cualquier lugar, pues que se regule y que pongan algunas zonas donde la gente sí pueda estar con más libertad haciendo su trabajo, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Entonces, la anécdota, ¿no? Del video ese que compartimos fue una de las tantas canciones que tocamos en aquel tiempo que anduvimos ahí por el centro histórico tocando ese tema de los dioses ocultos de Caifanes. Y aquí nos comenta José, dice, es cierto que es una mafia la que mueve las cosas ahí en el centro para poder tocar. Sí, está muy cañón. Últimamente he visto que aquí en Azcapotzalco también hay chance como que de tocar. He visto ya algunos músicos tocando allí, algún violinista, un guitarrista. Y siento como que igual a lo mejor ya está un poco más tolerado. O al menos en esta zona, ¿no? Hay que intentarle de repente tocar por aquí, por estas zonas. A ver qué onda, a ver qué tal. Qué tal reacciona la autoridad, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Vamos a seguir escuchando buen rock. Piden su material, muchachos y muchachas. Ya saben que aquí estamos para complacerlos. Vamos a poner una rola de una banda llamada Motley Crue. Una canción que ya tiene también un rato que no pongo. Es de su segundo disco. El tema Grítale al Diablo, Shout at the Devil. Vamos a recordar a Motley Crue. We'll be right back. Shout at the Devil, Motley Crue, de su segundo álbum homónimo, Grítale al Diablo. Ese material, me acuerdo cuando salió, se me hace bastante chido ese disco, lleno de éxitos. Sí, después ya empecé a buscar, ya saben, con el YouTube, a ver algunas versiones en vivo. Y pues sí, vi que Vince Neil sí le faltaba bastante presencia en la voz. Principalmente en vivo. En el estudio me gusta mucho cómo grabaron su voz. Pero en vivo sí deja mucho que desear. Pero pues bueno, las grabaciones están muy chingonas. Me gusta mucho. Ya después de que se salió Vince Neil, ya saben que un tiempo se salió de la banda. Y entró otro vocalista llamado John Corabi, que le vino a dar un toque más metalero, bien cabrón. A mí me gustó mucho el sonido de la banda con John Corabi. Esas rolas, de ahora sí que clásicas de Motley, suenan con él de una manera pues totalmente diferente, ¿no? Se oyen bastante potentes y la banda suena, alcanza un, pues no sé, un sonido pues como con más calidad, yo así lo siento, con más presencia, más punch. Pero pues bueno, no resultó esa alineación y regresaron con Vince Neil. Ya la fanaticada pues ya estaba acostumbrada a su presencia. Pero pues bueno, hicieron un buen trabajo con John Corabi. Acá dice José, como que está muy tranquila la noche con las peticiones. Se me hace que andan viendo el box. Bueno, a lo mejor ya hay chance de pedir otra rola. Sí, pues pide José. Hay chance por acá. Alex Trasher dice, una rola para esta noche de Luna Llena, un cover muy chingón, la dijo de la luna de la banda Extravaganza. Ah, vamos a poner esa. Extravaganza. Vamos a esperar a ver qué nos comenta José. Bueno, vamos a esperar a... Vamos a dejarlo que haga su petición tranquilamente. Vámonos con esta rola que nos comparte esta noche nuestro buen amigo Alex Thrasher. Extravaganza, hijo de la luna. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y aquí no hay box, hay puro rock. Para no estar sola, por poder. De la Luna, Extravaganza. Es una formación musical española de metal gótico con origen madrileño. Surgió a mediados del año 2004. Su estilo de música se podría clasificar como heavy metal de corte gótico, progresivo y sinfónico, con influencias de metal extremo de los 90. Este cover del grupo Mecano. Es una buena versión la que hacen. Le dan un toque chido, muy pesadón y con una gran producción, ¿no? Eso lo comparte nuestro buen amigo Alex Thrasher. Bien, Alex. Buen material que nos compartes el día de hoy. Dice José, dice, si hay chance, la rola llamada Murmider de la banda Deadlock. Bien, vamos a buscarla. Sí, yo pensé que me ibas a pedir otra rola de los Marranators. Pero pues bueno, ya estuvo de cochinadas el día de hoy, ¿no? De cochinadas digo por lo de cochinos, ¿no? Murmider, la canción de la banda Deadlock. También Manuel está pidiendo por acá un material. Dice José, ya fue mucho marrano por hoy, dice. Y se ríe. Murmider, Deadlock. Vámonos con esto. Vengeance, all your instruments of pain. You need to Deathlok es una banda virtual que aparece en un programa de animación de Adult Swim llamado Metalocalypse, y además son una banda real creada para interpretar música en vivo del género death metal melódico. Death metal melódico. Ambas bandas fueron creadas por Bernard Small y Tommy Blachan. La música que forma parte de la banda sonora de Metalocalypse es realizada por Brendan Small con la ayuda de otros con los que también compartía presentaciones en vivo y realización de álbumes. Hoy estamos mucho con la onda virtual y con las bandas ficticias, ¿no? Eso es bueno. Se pueden hacer muchas cosas hoy en día, ¿no? Y entonces fue para nuestro buen amigo, ese que se llama José. Sí, como dice José, hoy está la onda tranquila porque igual está un poco entretenida la banda. Pero está bien. Ya que nos pide Manuel un material, dice... Otro cover muy bueno. This is Halloween de Compelec. Vamos a buscarlo. Dice José, dice, no sé nada de esa banda, solo que los conocí por una parodia de Batman llamada Bat Metal. Es una caricatura con esa rola de fondo. Muy divertida para mí. Sí. Pues tiene mucho que ver con la onda acá de... pues de los dibujos animados, ¿no? Está muy chido. Pues está bien, José. Vamos a buscar este material que nos pide... Manuel. This is Halloween, Pelec, un cover de metal, vamos a escucharlo. Screaming and dead off a night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat till the neighbors gotta die of fright. In this town of Halloween, I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. This is Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Everyone. Don't dream of loving now, everybody's waiting for the next surprise. Round that corner, man, hiding in the trash can. Something's waiting there to pounce, and how you'll scream. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In my town of Halloween. Filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Woo! Pendulum plays everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might kick you in the back and scream like a bitch and make you jump out of your skin. Everyone hail to the Pumpkin King now. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the Pumpkin Soul. This is Halloween, Pelec, de su álbum 2004, del 2004 2014 más bien, ¿no? 2014, sí, Pelec, YouTube Covers, volumen 12. Eso lo pidió nuestro buen amigo Manuel. This is Halloween. Soy muy chida, muy locochona la versión. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a escuchar una versión. No sé si sea. Viene, bueno, se desprende del álbum de algunas regrabaciones de la banda de los Animals. Vamos a escuchar una canción muy clásica de ellos, ya saben. The House of the Rising Sun. Vamos a escuchar esta versión. Espero que sí sea una versión diferente. Dada que se desprende de este material que les digo, que soy bastante fresco. Esto se llama La Casa del Sol Naciente. Recuerden que están en CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. Yeah, God, I know I'm one. My mother was a tailor. Yeah. Casa del Sol Naciente, The Animals. Por acá nos comenta José Lara, ese que se llama José. Una versión que no le gana a la original, pero tiene su encanto. Sí, tiene su encanto esta versión. Yo siento que igual a lo mejor no es Eric Burdon el que está cantando ahí. Porque Eric Burdon como que tiene su toque muy especial, ¿no? Pero está fresca la versión, soy padre. Pero así como dices, la versión clásica tiene su toque mágico, ¿no? Sí, luego es muy difícil realmente superar una rola que ha marcado, ¿no? Generaciones de fans de esta música de los animales. Por acá ese amigo Luis Lobo nos recomienda una banda que escuchábamos en el 2000, una banda que se llama Freedom Call y su tema Fireland. Vamos a poner esa canción con la banda Freedom Call para que se remonte al año 2000, nuestro buen amigo Luis Lobo y toda la banda que estuvo en aquel tiempo disfrutando de esta música de la banda Freedom Call. Vámonos con esto que se llama Fireland. tema Fireland. Freedom Code es una banda alemana de power metal melódico formada en 1998. Si siguen tocando todavía en la actualidad. Una buena banda, ¿no? Una banda que, como bien nos dice nuestro buen amigo Luis Lomo, la viene siguiendo desde el año 2000. O desde aquella época, cuando sacaron sus primeros materiales, empezaron a seguir esta banda. Y Luis y René, pues grandes conocedores del metal, ¿no? De bandas europeas. Y que han girado por allá, por las Europas, dando el rol en grandes festivales de rock. Cuando aquí en México todavía no llegaban esos eventos tan tremendos por acá, por México, ellos ya se lanzaban a esos eventos masivos en el Wacken, en varios conciertos por allá, europeos. Y grandes experiencias, ¿no? Una vez estuvieron por acá, más bien como dos veces estuvieron por aquí de invitados. Y nos platicaron acerca de esas vivencias. Y lástima que una grabación quedó, se echó a perder, y esperemos volverla a hacer esa emisión, porque yo me acuerdo de varias cosas que nos platicaron que se me hicieron bien chidas. Entonces estaría bien que próximamente volvamos a hacer una emisión y tomar todas las medidas de precaución para que se quede grabado eso. y que la banda se entere, ¿no? de esas aventuras que se han aventado nuestros amigos girando alrededor del mundo en grandes eventos, en grandes conciertos. Bien, pues seguimos por acá. José hace rato me estaba pidiendo que le diera el nombre de la rola, sí, porque luego ya saben que la pronunciación mexicana que me aviento acá en el inglés mexicano luego sí está medio confuso. Ya casi estamos a punto de cerrar. Piden la última rola. A ver quién es la primera rola que llega. Y esa para cerrar el programa el día de hoy. Acá Manuel está escribiendo algo. Vamos a esperar a ver qué nos dice Manuel. Pues ya la pidió. Y ya por último, si no tienes alguna petición, la de Vampire, un Ghost Town de Orden Ogan. De Vampire, un Ghost Town de Other Gordon. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar ese material, Manuel. Y aquí con gusto la lanzamos. Vampire in Ghost Town, Other Ogan. Oh, más bien Orden Ogan. Sí, sí. Vampire in Ghost Town, Orden Ogan. Ahorita la lanzamos. Vamos a lanzarla de una vez. Y ya regresamos para despedirnos. Vámonos. Buckstown, la banda Orden Organ, una banda alemana que ya tiene sus años también en el mundo del metal, en el mundo del rock, desde el año de 1996, haciendo esta música tan poderosa y progresiva. Eso fue para nuestro buen amigo Manuel, que nos dice: chingón, carnal, gracias, un abrazo y nos escuchamos para la próxima semana. Vientos, Manuel, qué chido que estuviste por acá y que estuviste compartiendo buenas rolas. Ya saben, nos enteramos de material que para nosotros era ajeno, pero ya con su colaboración todo se hace ya más más cercano, ¿no? Ya nos enteramos de muchas cosas que eran un poco ajenas, ¿no?, a nosotros, de muchas bandas en este caso. Y bueno, pues es chido compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros, ¿no?, esos gustos musicales y esas bandas que atesoran ahora sí a lo largo de su trayectoria como melómanos, como fans de esta música tan chida. Seguimos por aquí, ya casi a punto de cerrar la transmisión. No nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente. Alex Trasher, Alexan, mi buen amigo Alberto, Manuel, Luis Lobo, ese que se llama José, mi cuate David Maldonado, Fabián que anda por ahí, Raimundo Trasher, qué bueno que es. Ah, no, Raimundo más bien, el carnal de Alex Trasher. Qué bueno que estás por acá, Raimundo. Luis Lobo, excelentes peticiones y saludos a toda la banda. Nos escuchamos dentro de 8 días. Chido, Luis. Chido por compartir y por estar aquí pasando un buen momento. Dice Raimundo: mi estimado Arturo, un saludo, un buen programa como siempre. Qué bueno, Raimundo, que estuviste por acá escuchando la transmisión. Ahora sí que la transmisión la hacemos todos. Es un espacio para la convivencia, para compartir anécdotas, música, vivencias, experiencias. Y eso es muy, muy bueno, ¿no? Que la audiencia también se entere de lo que la banda comparte. Y es el espacio abierto, ¿no? Ya saben, ustedes pueden compartir aquí si tienen alguna petición, alguna sugerencia. Pues igual nos la pueden hacer llegar y ya la tomamos en cuenta, ¿no? Bien, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, no nos queda más que agradecerles, invitarlos a que visiten CDMX La Casa Radio ahí en Facebook y que nos compartan lo que ustedes crean que es bueno para hacer crecer la escena musical y más bien pues la convivencia musical, ¿no?, aquí en la estación por internet llamada CDMX La Casa Radio, La Casa del Rock. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo por aquí, nos estamos escuchando. En la próxima semanita, si Dios quiere. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.